Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Recibiéndolos una vez más en una nueva emisión de La Gente y su Defensor, el programa que realizamos integralmente en la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina. A propósito de un tema que hemos tocado más de una vez ya en este programa, que es el de las enfermedades poco frecuentes, ayer hubo una importante reunión, un importante encuentro acá en la Defensoría del Pueblo, y para hacernos referencia, para abundarnos en detalles, nos acompaña una vez más la doctora Mónica del Cerro, que es la máxima responsable del área de salud, educación, acción social. ¿Qué tal, Mónica? ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Muy bien. Yo diría, antes de ir directamente a los contenidos o al desarrollo que tuvo esta reunión, para el oyente más desprevenido, ¿qué define una enfermedad poco frecuente o por qué se la llama así? Se la llama enfermedades poco frecuentes porque justamente no son las enfermedades que nosotros comúnmente conocemos, sino que son un poco más complejas en su presentación y también en la población que afecta. La ley que las regula dice que tiene que haber un caso entre 2.000 para que sea en orden a la situación epidemiológica del país, ¿no? Claro. En orden para que pueda ser definida como enfermedades poco frecuentes. Igualmente está calculado que hay más de 8.000 enfermedades poco frecuentes. Muchísimo. Porque vos recordarás que hay algunos síndromes que aparecen y hay una o dos personas en el mundo que lo tienen. Bueno, yo no soy especialista en el tema, pero hemos participado de toda la labor que hace la Federación, que agrupa más de 43 entidades que, a su vez, contienen, porque esto es una organización no gubernamental, contienen a pacientes que padecen estas enfermedades. Que uno se imagina, Mónica, lo difícil que debe ser diagnosticarlas, porque... Claro, ¿no? Exactamente. Y nosotros ayer nos reunimos no solamente con la Federación, sino que, a pedido de la Federación, citamos al Servicio Nacional de Rehabilitación, porque muchas de las personas que padecen estas enfermedades necesitan lo que se llama CUT, que es el Certificado Único de Discapacidad. Uh-huh. Y el tema es que las juntas médicas que evalúan el otorgamiento del certificado no evalúan patologías. Es una evaluación interdisciplinaria que evalúa de alguna manera las secuelas que esa enfermedad produce en el paciente. Claro. Entonces, el grado de discapacidad, digamos. Claro, no es que está enfermo, sino solamente enfermo, sino que esto ha generado una degradación en su vida, en su trabajo, en su interrelación con el otro. Minusvalías varias. Alguna también. Minusvalía con la que esa persona tiene que continuar. Uh-huh. Entonces, parece que había algunas discordancias entre personas que padecen estas enfermedades y dificultades para obtener el certificado. Entonces fue muy interesante el intercambio que tuvimos ayer. La verdad que era una nutrida participación, éramos cerca de 12, 14 personas charlando en la mesa de una manera muy cordial, poniendo cada uno sus problemas. Es decir, no nos olvidemos que nosotros en salud tenemos una cuestión fundamental, que es que el federalismo sí se aplica a la salud. Es decir, cada jurisdicción maneja su salud. Por lo tanto, si bien el Servicio Nacional de Rehabilitación centraliza normas, las aplican cada una de las jurisdicciones, cada una de las provincias, la capital federal, etcétera. Entonces, a veces, los criterios no son unívocos. Y esto es lo que quería, de alguna manera, exponer la Federación y zanjar con el Servicio Nacional de Rehabilitación. Entonces se llegó a establecer algunos puntos que vamos a trabajar para seguir puliendo esta relación y que quien padece una enfermedad poco frecuente sepa que cuando concurra para certificar su discapacidad va a estar en un ámbito con mayor conocimiento, ¿no es cierto? Porque también hablamos, a veces el desconocimiento pasa por el propio paciente, por el propio ciudadano, que es un tema que se está tratando bastante hoy en día. Si el ciudadano conoce sus derechos, claro, hasta dónde, uh-huh, frente a quién, y todo esto, que también hemos coincidido en que hay que hacer una labor, una campaña de difusión y concientización respecto de esto, para que quien reciba una enfermedad, por más que no la conozca, sepa que si la tiene que evaluar, puede recurrir al Servicio Nacional de Rehabilitación, a la propia federación, a la FADEPOF, con el Consejo Federal de la Discapacidad, es decir, donde también tiene que participar de esto, porque evidentemente no es ajeno a la consideración, sobre todo de aquellas personas que van a obtener estos certificados, la mejor capacitación de la propia gente que trabaja en el servicio, que muchas veces puede necesitar apoyo, y qué mejor de la gente que conforma las distintas asociaciones que de alguna manera son especialistas, claro, ¿no? Claro. En empíricos, uh-huh, en estas enfermedades, porque o bien las padecen o bien las padece un hijo, un familiar, y por eso se han abocado a ayudar a otros pacientes con las mismas problemáticas. Y bueno, y también una cosa que nos pareció muy interesante, porque además está contenida en la propia ley, que dicho sea de paso, no está reglamentada todavía, y nosotros trabajamos en eso, pero uh-huh, no ha sido reglamentada aún, en la elaboración de registros epidemiológicos de las enfermedades poco frecuentes vinculados a la discapacidad. Es decir, hacer una especie de relevamiento cuando se otorga un certificado en el Servicio Nacional de Rehabilitación, que pudiera corresponder a alguna de estas enfermedades, justamente tomarlo en cuenta para poder hacer esta especie de registro epidemiológico. No especie, un registro epidemiológico, y se podrá entonces conocer cuántas personas en nuestro país están afectadas por las enfermedades poco frecuentes que afectan a los pacientes de nuestro país, que pueden ser diferentes de otros países, ¿no es cierto? Exactamente, claro. Lo valioso de lo que están haciendo ustedes es que llevan hasta un primer plano, hacen mucho más visible algo que de por sí es muy dificultoso en el mundo de la salud en general y en particular en el de la discapacidad. El paciente que o la persona que sufre una discapacidad, si encima tiene un tipo de discapacidad poco frecuente, está doblemente ninguneada. Exactamente, porque además la mayor dificultad, me viene bien tu comentario, porque la mayor dificultad se presenta con las enfermedades poco frecuentes viscerales, uh-huh, o sea, donde no se ve la discapacidad. No es visible, claro, claro. ¿No es cierto que sí, puede haber una persona que tenga colitis ulcerosa al extremo, uh-huh, de tener la necesidad de usar pañales, y como quien lo evalúa no lo ve, piensa que eso es normal? Pero eso, evidentemente, de acuerdo con los términos de la discapacidad, altera la vida, la funcionalidad de una persona, uh-huh, porque realmente es una cuestión totalmente anormal. Entonces, sin duda afecta, pero por otro lado dicen, no, bueno, vos tenés eso, minimizan de alguna manera ese también tipo de discapacidad también en algunos lugares, y nosotros mismos también hemos tenido reclamos con respecto a eso. Mónica, muchísimas gracias por este aporte, y vamos a seguir de cerca porque sabemos que las reuniones continúan, que está programado así, ¿no? Exactamente, Omar, gracias a vos. El Defensor del Pueblo del Chaco promociona derechos de las personas con discapacidad. Acompañado por el titular de la Asociación de Padres Discapacitados del Chaco, realizó una nueva jornada de promoción de derechos en la ciudad de Barranqueras. Del encuentro participaron docentes y médicos, difundiéndose los alcances de las leyes vigentes en materia de prestaciones básicas de las obras sociales en cuanto a habilitación y rehabilitación. Sunabia ya la kunandia, richari kuspa, tantana kusan. Sunabia ya la kunandia, la pajaria spa, munana kuspa. Uchu ujalpa, mana tingichu, mana tingichu. Uchu ujalpa, mana tinguchu, mana tinguchu. Baila, baila el continente, el tinguchu.